Muy buenas a todos, gracias por embarcar de nuevo en el Emery Podcast, señoras y señores, y por regalarnos vuestra compañía un lunes más. Aunque parece que es poquito a poco y que la cosa despega muy lentamente, como digo, las nuevas máquinas empiezan ya a mostrar sus cartas en lo tocante a exclusivas. Hace no demasiado, hace unos programitas, hablábamos de Titanfall en el caso de Xbox One. Hoy lo hacemos de nuevo con lo que hemos podido ver de un par de títulos, en esta ocasión de PlayStation 4, que están llamados a demostrar lo que la criatura de Sony tiene que decir sobre su potencial en los meses que están por llegar. Además, siendo exclusivos, como digo, y en uno de los casos desarrollado por un estudio interno al que se le supone, o respaldado, ¿no?, por un estudio interno, Marvin, ahora lo diríamos, al que se supone, como digo, pues quizá mayor dedicación, ¿no?, al tema hardware, solo cabe esperar lo mejor para cuando el título acabe viendo la luz. Hablo, me imagináis ya, de The Order, al que, por cierto, no le habíamos dedicado el tiempo que merece en el podcast. Va a haber espacio también para que nos acerquemos a la última gamberrada jugable de la familia South Park, que promete y mucho, sobre todo para la legión de fans de la serie de Cartman y Cía, y también para polémicas recientes al hilo del lanzamiento de Lords of Shadow 2 y su análisis para todos los gustos, que ha habido, pues como digo, muchísimas opiniones que de alguna manera se han visto continuadas por rumores y declaraciones, estas ya oficiales, de uno de sus responsables en fechas recientes. En fin, dejad que presente a la gente que está hoy en el programa. Hay algunas bajas, pero se nos incorporan otros amiguetes para suplir esos huecos. Como siempre, Nacho a la cabeza, muy buena, señor. Saludos, don Juan. ¿Cómo estás? ¿Te has mantenido rocoso esta semana o qué? Always, you know. Claro. Hay que entrar en definición ya, ¿eh? En fin. Estamos cerca. A lo que íbamos. Bajas de don Francisco Alberto Serrano Acosta, ilustre grande de España, pringando ahora mismo con South Park. Sí, sí. Está ahí dándole para que mañana a las 4 de la tarde, si no me falla la memoria, tengamos todos el review de su puño y letra. Y por otro lado, Salva, que está a dos bandas, está con dos primeros espada, con dos de los juegos más esperados del año, está con Dark Souls 2 ahora mismo, seguro que está palmando y se lo tiene callado. Y por otro, pronto estará con Titanfall, no decimos nada más. Pero bueno, aquí tenemos a algún suplente de lujo, así que te dejo que sigas adelante. Nada, vamos a ir rapidito. Efectivamente, la gente que hoy no ha venido, en su mayoría, lo hacen porque están currando, lo cual no está mal tampoco. El que no viene, no sé si porque no puede, está el hombre ocupado, malo, no lo sé muy bien, ahora me diréis, es Albert, así que... Está enfermo. Nada, un saludo desde aquí al hombre. Y Enrique, hoy vuelves a ocupar su puesto, a ver qué tal te portas, no te dejes nada del tintero, que sabes que se solivianta la gente. Nada, aquí la gente se pone enferma con frecuencia y bueno, a ver, da igual. Bueno, nada, no nos vamos a dejar nada en el tintero, ya sabéis, con @MeriPodcast o con el hashtag MeriPodcast en Twitter o bien en Zona Foro, en el hilo de comentarios donde tenéis la página de directo, podéis ir soltando preguntas, ya sabéis los temas de hoy, así que esperamos vuestros comentarios. Y sí, señor, muy bien, está la gente ya pendiente para ir dejándonos mensajitos. Mote, muy buenas. Muy buenas, Albert está enfermo, como si eso hubiese sido un impedimento para que viniera hasta ahora al programa. Bueno, ¿está el año por ahí o qué? Hombre, por supuesto que estoy aquí, hombre, ¿cómo no voy a estar? Está también pasa, Jabote. ¿Cómo estamos? Ah, bien, muy buenas, ya se ha callado, ya ha terminado. Jabote, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Jabote, vendado. Aquí que tiene dos reviews y ya, ala, me voy, no vengo al podcast. Me voy a aplicar yo esto también, ¿eh? Jabote, que estás entre braguitas autodestructibles. Sí, madre mía, qué fin de semana. Y tengo que meterle mano, por cierto, nunca mejor dicho, a cierta locución. Luego le veré a ver qué. Cuidado, que eso está penado, Juan. Qué detalle se ha marcado ahí, Jabote, en el texto. Bueno, a ver si me dejáis que salude también a Alfonso, que es uno de los que, como decíamos, bueno, el que más bien esta semana se suma al 11 metafórico del podcast, sustituyendo bajas. Muy buenas, tío, has echado de menos. Viene a traer cafés, ¿no? Muy sí, buena, sí, yo aquí ya he repartido los cafés, he recuperado la vista, por fin, gracias a una operación. Así que ya puedo analizar juegos con criterio. Bueno, pues date por bienvenido, ocupa tu puesto, saludamos a Arturo y estamos casi todos ya presentados, o todos, más bien. Bueno, Juan, cuidado con esa locución que va calentita, ¿eh? Nada, un saludo a todos. Sí. Ya te digo, luego veremos, más la voy a hacer ya en unas horas un poco intempestivas, no sé qué pasará, que saldrá. Mira, está oscuro ya esto... En fin, gente, estos somos los que vamos a acompañaros un rato. Si, como digo, tenéis a bien permanecer ahí hasta el final. Y de momento, hacemos nada, un mínimo descanso de 3 segundos para que Arturo le dé betún al asunto y nos vamos con los titulares. Empezamos. Hash, posible villano para la serie Batman Arkham. Pues nada, que parece que el juego de Rocksteady se presenta o bien a finales de esta semana o la semana que viene. Fiesta. Dale, Enrique. Shaquille O'Neal vuelve a hablar de Shaq Fu 2. Este hombre está muy anclado, ¿eh? Oye, vaya año más prometedor tenemos, ¿eh? Primero Rambo y ahora Shaq Fu 2. Esto promete, ¿eh, Juan? Y es que solo me acuerdo de la foto que sale Shaquille O'Neal con su mujer. South Park se toma con humor la censura europea. Madre mía. Se toma con humor, te ríe de Europa, además, ¿eh? Básicamente, más... sí. Que estas noticias, porque... Se toma con humor Europa. Yo censuraría el humor europeo. Spalm. Watch Dogs aparece en PSN para el 30 de junio. Eso es otro retraso más. Y sigue. ¿Y en Wii U para cuándo? Para cuando las ranas críen pelo. Nintendo seguirá apostando por los juegos. Anda aquí. Bueno, hay que matizar que se refería a por las consolas, por aquello que de lo que han dicho que van a sacar aparatitos para medir la tensión a los abuelitos y demás. Van a sacar también ambulancias, vendas, tiritas, cosas así. Deep lidera las ventas semanales en Reino Unido. Bueno, Sálvame lidera la televisión española. Está vergüenza como cualquier otro. ¡Hala! ¡Tronaco! La trilogía Mass Effect no está descartada en PlayStation 4 y Xbox One. ¿Quién quiere nueva generación teniendo tanto refrito? Ay. Al final lo van a sacar para Atari 2600 también, ¿eh? Mira, relaño. Intercepto compra 3D Realms, que como sabes es la creadora de Duke Nukem. Hombre, pero vamos, que lo compra todo el mundo. Yo no creo que quede nadie más por comprarla. Hay que ver. Titanfall tendrá torretas, tirolinas y misiones de campaña. Mira cómo el pateo. Y barcos, y lo otro también. Espadas, hachas, arcos. ¿Lo de torreta es por los jugadores de consola o por qué? Conos, cerra conos. Arbeloas, coentrados, en fin. Tim Hall, el creador de DayZ, dice que se ha duplicado el equipo de desarrollo. Mentira. De 2 a 4. Pero lo va a terminar, ¿eh? Lo va a terminar, que estuve hablando al ver con ellos y... Sí, sí, igual que, sí, igual sí. Que Fumito Ueda, igualito. 2 por 0, ¿cuánto era? Gente, esos son los titulares de esta semana. Intentamos tomárnoslo con humor porque si no, no hay manera. Pero de paso vamos informando. Y ahora, si os parece... Nos vamos ya a poner en faena, en debate como siempre, porque hay temas muy candentes y muy jugositos. Vámonos. A debate. Si os parece, vamos a empezar por uno de los que más jugo, yo creo, están dando en las últimas horas. Yo lo he apuntado al final de la presentación, aunque, como se suele decir, los últimos serán los primeros y se abre hueco en estos primeros instantes del debate en la cuestión Lords of Shadow 2 y las repercusiones que han tenido... Pues las diferentes notas, y ya no tan solo las notas y los análisis, sino las declaraciones que se han ido vertiendo en las últimas horas. Ahora vamos a poneros un poco en antecedente, alguien lo hará seguramente en más profundidad que yo, pero por esbozarlo muy rápido, Nacho, y te cedo el testigo. Nada, parece que después de los análisis, como digo, dispares, en los que se ensalzaba lo bueno y sobre todo se hacía hincapié en lo que no lo es tanto, en algún foro, creo que el origen está en el nuestro, ahora me corregís si no es así, pero yo creo que es así, pues bueno, alguien que se hacía pasar por miembro del equipo de desarrollo del juego, hablaba no muy bien de lo que ha ocurrido durante el tiempo en el que se ha venido llevando a cabo, pues eso, la creación del título, al punto de que todo se ha hilado un poco... Con esas declaraciones y las últimas ya sí oficiales de Enric Álvarez, que está, como sabéis, a la cabeza de Mercury Steam, para poner un poco de luz sobre esto. Y nada, Nacho, cógeme el testigo y apuntala lo que creas oportuno para que dejemos ya el tema abierto. Sí, para poner en situación más que nada y después pues ya entrar cada uno a puntualizar. Básicamente partimos de lo que hablamos la semana pasada, de la crítica de Lords of Shadow 2, pudisteis leer en Meristation. Puntuamos con un 8.0 sobre 10. Hubo 4 personas con ese review. En nuestra opinión, remarcamos los fallos que tenía. A ver, secciones de sigilo innecesarias, técnicamente ya no sorprende tanto. Una historia irregular con un final anticlimático. Y pues algunas secciones también en cuanto a combate y también a nivel de personajes con un gran fantástico diseño desaprovechadas, ¿no? A partir de aquí, la crítica coincide en todos estos fallos. Creo que nadie se inventa nada. Van por ahí los tiros, también los amigos, lectores y jugadores que han podido probarlo van en esa dirección. Y si no, pues Enrique pregunta por Twitter qué le falla a Lords of Shadow 2, la opinión de nuestros oyentes. Digamos que a partir de aquí ya es cuando cada uno le ha atizado lo fuerte que ha querido, ¿no? Ya ha habido notas que van desde el 3 al 4, al 5, al 6, al 7, al 8, al 95. Varias publicaciones print aquí en España han tirado por notas tan altas, en fin, nosotros respetamos, cada uno tiene su criterio, pero creo que el fondo de la crítica coincidimos de todo el grueso de prensa internacional, está en esos puntos que comentaba, ¿no? A raíz de aquí, ¿qué ha pasado? Que, bueno, parece que, como en todo desarrollo, cuando las cosas van bien, pues, bueno, todo el mundo cierra filas, es corporativo y no critica. Cuando las cosas van mal, pues no sé, quizás la gente crispada, quizás también un poco, no sé cómo decirlo, alentada por esas críticas que recibe su trabajo y que en el fondo no asimilan como culpa suya. Y lo que ha pasado es que todo según una fuente anónima que acabó vertiendo estas declaraciones, insisto, fuente anónima cuya IP está registrada en el foro de Mary Station y cuyo contenido del mensaje puede ser calificado de difamatorio y puede ser susceptible de querella por parte de Enrique Álvarez, pues dicho mensaje, dicho fuente anónima comentaba que los problemas del Lords of Shadow 2 básicamente eran culpa de un Enrique Álvarez, director tirano, que ha impuesto su criterio sobre la recomendación de gente del estudio, que esas secciones de sigilo han sido cosa suya, que él solo se ha cargado el juego, en fin, cosas que me parecen completamente fuera de lugar. Vas bien, viniendo con una fuente anónima. Tú eres un trabajador de Mercury Steam, estás a disgusto con tu jefe, tienes nombres y apellidos, puedes hacer estas declaraciones de forma pública y discrepando de el trabajo de tu jefe, que no es otro que el de director, y el de asumir decisiones que llevan el juego por un lado u otro, que puede ser brillante o puede ser erróneo o equivocado, como tengo que decir, se ha demostrado con secciones de sigilo que sobran. Pues bueno, al fin y al cabo es tu trabajo, eres el director, tú cargas con esa con ese mérito o con esa culpa en este caso. Igualmente, a partir de ahí, nosotros, ya digo, surgió todo en el foro de Mary Station, creo que con buen criterio preferimos no publicar nada al ser una fuente anónima sin respaldo creíble o sin tener una segunda fuente en la que contrastar esa información. Había otros compañeros, creo que los compañeros de Badejuegos, si no me falla la memoria, han contactado con gente del estudio que de forma anónima, como fuente periodística, les ha confirmado que algo de esto hay cierto. Por otro lado, bueno, este tema acaba aquí. Por otro lado, Enrique Álvarez, en una entrevista muy buena a Eurogamer, a la edición española de Albert García, es el compañero que la ha hecho, valora la crítica y comenta que los analistas han sido poco profesionales con Lords of Shadow 2 por la forma en la que se le ha tratado. Y hasta aquí, Juan, el tema, que bueno, como pequeña gran introducción, creo que nos pone un poco en situación y vemos con perspectiva lo que ha sucedido. A partir de aquí se puede estar más o menos de acuerdo, así que, bueno, me gustaría escuchar las opiniones de todo el mundo al respecto. Venga, a ver, ¿quién se lanza para ir ya con... Enrique. ¿Enrique? Está que salta. Pues casi que por alusiones, esto, parafraseando un poco a Mario, casi que se ha planteado una situación que indica que el Drácula está en otro castillo, ¿no? Como han pintado este supuesto ex trabajador de Mercury. Después el propio Enrique trató de responder en plan genérico a un periodista británico, creo que le preguntaba, que le pediría una declaración oficial, y decía que, bueno, le apenaba mucho cómo al final se terminaba jugando el trabajo de un grupo de profesionales por la ira de un ex trabajador del estudio, lo que no sé si se puede llegar a entender como una confirmación, ¿verdad?, de que estas declaraciones, ciertas o no, sí que llevan relación con la compañía. En cualquier caso, ha quedado, pues con todo esto, con toda la crítica internacional y con todas las reacciones, ha quedado marcado lo que bien ha dicho Nacho, que el juego peca de tener algunos puntos muy flojos, como puede ser el sigilo o alguna que otra decisión técnica, y sí que no deja, no, o sea, evidentemente no es un mal juego, lo comentábamos en la review, lo que pasa es que sí que podía haber sido un juego a la altura del primero, incluso superior, si no se hubieran tomado estas decisiones un tanto erróneas. Que entiendo que en este caso habrá sido Enric, como bien has dicho, como figura máxima, como director, la persona que ha determinado que el camino, la dirección que se debía seguir en este caso. Lo que sí es verdad que habéis comentado también el tema de que había indicado Enric que las reviews le parecían poco profesionales en este sentido, y es algo recurrente en el historial del estudio, porque recordad que con Mirror of Fate, no sé si fue Enric o el productor del juego, el director del juego para 3DS, que no recuerdo ahora, José Luis Márquez, que también creo que vino a decir, creo que esto lo puede confirmar Jabot, efectivamente, creo que sí. También dijo algo parecido con la review del juego. También es cierto que en internacional le dieron bastante fuerte a Mirror of Fate. O sea que ya tenemos un historial bastante curioso con la obra de Lost of Shadow. Que bueno, acuérdate de los Igarashi fans. Sí. Para bien o para mal, y esto tiene sus partes positivas y sus partes negativas, es un estudio que levanta pasiones o que hunde pasiones. Y eso no se le puede quitar el mérito. Porque a fin de cuentas se dice que hablen de ti aunque sea mal, pues en este caso lo han conseguido de pleno. Bueno, yo creo, leyendo lo que tanto la parte de la declaración como la entrevista que se hace a Enric, te puedes sacar una relación clara. Y por un lado tienes que Enric asume la responsabilidad. Imagino que igual que la asume con el 2, la asumió con el 1. Entonces, tanto para bien como para mal, es culpa o no suya por su forma de trabajo. O sea, él trabaja así. Cuando sale bien, nadie dice nada. Y ahora que la cosa no sale tan bien, sale a decirlo. Entonces, no creo que sea justo. Sí que es cierto que la parte que a mí más me llamó la atención y que sí que daba más veracidad a lo otro que se había dicho, era que la entrevista que de los compañeros de Eurogamer, la forma en la que trataba a los analistas, la forma en la que él valoraba su trabajo y menospreciaba a la gente por no saber valorarlo. Entonces, yo creo que eso es algo que él no tiene que entrar, porque él hace su trabajo y nosotros valoramos, o en este caso, Enrique Mediastation y los demás compañeros de sus revistas, valoran su trabajo. No tienen por qué él decir, no, es que no sabe valorar esto, no sabe valorar esto. Bueno, nosotros somos profesionales y sabemos lo que tenemos que valorar. Tú haz tu trabajo y nosotros valoraremos lo nuestro. Entonces, yo creo que ahí no se debe meter tanto a valorar esas cosas de la prensa. Él decía mucho más ajeno a eso. Hombre, sí, siempre... Creo que hoy creo que ha sido... Cristian, nuestro compañero Cristian Bieber de Quijabara Blues, comentaba en una columna la pataleta de Enric Álvarez, ¿no? Eso respecto a las reviews, que, bueno, es cierto... haz tu trabajo, nosotros haremos el nuestro, pero no llores. O sea, si ha salido el juego mal, pues oye, eres el director, claro. Asúmelo y, bueno, espérate a ver cómo funciona comercialmente. Ojo, que eso es otro tema, ¿eh? Vamos a ver, sí. Desde luego... Un jabote rápido. En vez de un apunte rápido, iba a decir un jabote rápido. Dale. Recordad, que sí que esto entra un poco ya dentro de lo que es la opinión de cada uno, pero sí que desde mi punto de vista, Enric, yo creo que se debería haber mantenido un poco más fil bajo y no entrar al trapo con ciertas cosas. Hace unos pocos días, cuando antes de que se publicara la review... Una cosa, Enrique, rapidísimo. No me ha parecido elegante simplemente retuitear cosas positivas del juego. O sea simplemente ha estado haciendo retweet a reviews de 9.5, a reviews de 92 y ya está. Lo que sí, le comentaba a un lector hace como dos semanas, justo antes de que se publicara el review, que el lector, bueno, había leído una de las reviews de Edge, o de Informer, creo, y le decía que cuando iban a parchear la parte de Agrius, que es una de esas partes de sigilo, porque era un desastre. Y Enric le contestaba algo así como que no es mi culpa si los jugadores de ahora son tontos. No así directamente, pero bueno, que venía claro, a decir que sí, eso. Que ahora estamos acostumbrados a jugar todo muy fácil, ¿no? Claro. Pero no, entonces, no estamos... Sí, pero con una forma que chocaba un poco. Entonces, claro, es como un poco de low profile ahí y no te metas en esa... Pero él está bajo mucha presión. Desde mi punto de vista, ¿eh? Que... No, Enrique, está pero... bajo mucha presión. Sobre esto, además, no estamos de acuerdo. No es que esa parte sea difícil. Es que esa parte es tediosa por fallo de diseño o porque es innecesaria, no sé. O sea, yo no he jugado al juego completo, eres tú el que se ha encargado de esto. Pero, bueno, yo lo que sí tengo claro es que no me extraña nada que esto sea así, porque conociendo a Enric, que será como sea, pero es una personalidad siempre muy valiente, muy que va de cara y muy que si algo no le parece bien te lo va a decir, no me extraña la entrevista, no me extraña que las decisiones hayan sido suyas y él como director y como superior en el estudio se imponga sobre su equipo de trabajo. esto funciona así. Cierto. Claro, o sea, funcionan así todas las grandes empresas y el trabajador que está debajo tiene que asumir los riesgos que quiere tomar su director. O sea que yo, a mí todo esto, que la verdad es que es un salseo, ¿no? Que estamos aquí viendo todos estos días, pero no me sorprende tanto ni su salida de tono, lo que digo, ni las decisiones, ni incluso cómo ha quedado el juego, y que la cabezonería, que a veces ha dado genialidades, también esa cabezonería a veces tropieza, ¿no? Por decirlo así. Hombre, desde luego, teniendo en cuenta el recorrido tanto de Henry como del estudio de Mercury Steam, pues es algo que yo al menos lo veía venir. Ya sé, los anteriores proyectos del estudio, como Jericho, por ejemplo, también tuvieron bastantes problemas, pero oye, que al fin y al cabo tenemos que tener en cuenta el recorrido que ha tenido la saga en forma global. Muchos critican, por ejemplo, también el final que ha tenido este Castlevania último, criticándolo por ello y poniendo el juego a parir también. Y oye, por ejemplo, Mass Effect 3 también tuvo un final muy malo, pero luego mira las puntuaciones en Metacritic y no son tan bajas como las que está teniendo el Horror Shadow 2. Yo no sé por qué será, por qué esto ha acabado siendo así. Es verdad que el juego tiene su punto flaco, pero vamos, que yo creo que se está viendo el vaso medio lleno para... o medio vacío para la mayoría de gente. No sé, hay muchas virtudes ahí en el título que deberían de ser más valoradas de lo que han sido, sobre todo en la prensa extranjera. Así que sí. Al menos yo lo veo así, oye. Yo, a ver, una cosa solo. En cuanto a que evidentemente es bastante más elegante saber hablar también cuando pierdes, vamos a decir así, no solamente cuando ganas. El problema es que tú, chico, es una cuestión de madurez saber aceptar las críticas. No te han salido bien las cosas, o hay gente que considera que no te han salido bien las cosas, pues chantas. Pero ya, Mote, no, pero su papel tienes que defender el juego. Tienes que ponerte en su lugar, Mote. Tú tienes que defender lo tuyo y me tienes que defender bien ese juego, porque si no, no vende. Tú como director no puedes decir el juego es malo. Pero tu defensa no tiene por qué ser un ataque a los demás. Ahí está. Claro. ¿Entiendes? Hay formas de atacar y formas de defenderse y ya. De defenderse. Sí. Entonces, si tú en el momento en el que tú dices, no, oiga, es que claro, es que usted usted me ha apuntado al juego mal porque usted no tiene ni idea, chico. Igual el que no tiene ni idea de hacer juegos eres tú, ¿entiendes? Hablemos. Entonces, porque a fin de cuentas, quien yo soy un redactor y no soy el único que se lo ha cargado. O sea, tú sabrás, ¿no? Entonces, un poco un problema de madurez, y que él dice que la prensa de videojuegos no es suficientemente madura, pero está claro que en el desarrollo de videojuegos tampoco lo son, ¿no? Y creo que un poco esto nos sirve para aprender que nos queda mucho, mucho camino. Mucho, muchísimo, ¿eh? Así, ahí sí es verdad. Además, en la propia entrevista también se refiere, digamos, a redactores malos que no tienen ni idea y redactores buenos, como que le ha faltado decir que los que puntúan a mí juego bien, sí son buenos, y los que no, pues son malísimos. Creo que también hay que tener en cuenta que todo esto le pilla en caliente a Henry, y claro, sí, ver, seguramente con el paso de la semana se acabará dando cuenta de todo esto, de lo que está diciendo. Es una entrevista donde es por escrito, perdóname un segundo. En caliente no pilla. En caliente te pilla cuando la adrenalina, los 8 minutos que la adrenalina está en tu cuerpo y puedes decir cosas que no son. Eso es en caliente, todo lo demás es en frío. Y si tú respondes, no digo que sea su caso, pero si respondes de manera gilipollas, pues probablemente no ha sido en caliente, ¿entiendes? Iba a decir, incluso, a ver, estamos de acuerdo, leyendo la mayoría de reviews internacionales, que creo que, bueno, si habéis tenido interés, habréis coincidido en que hay unos factores comunes que se repiten y que nosotros mismos, cuando tuvimos el debate interno, partimos de esa base. Las 4 o 5 personas que estábamos, bueno, que fue el lunes y martes por la mañana discutiendo, oye, a ver, esto, cómo sopesamos, cómo equilibramos, coincidimos, oye, falla esto. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Todo el mundo coincidía en el fondo de la crítica, pero después cada uno, hubo opiniones de 7 y hubo opiniones de 8. Finalmente mantuvimos el 8 y quiero decirte que es una cuestión de medir. Volviendo para atrás, en la subsaga Lords of Shadow siempre ha sido una saga muy odiada a nivel internacional. Correcto. Y es que echar la vista atrás y acordaros de, lo decía antes, de los fans de Igarashi, cómo echaban espuma por la boca, pero qué hace este estudio español con Castlevania, que no sé qué. Y hubo una cantidad de basura pre-review increíble. También hubo reviews muy malas. Afortunadamente, bueno, se impuso el criterio general y el título acabó siendo el Castlevania más vendido hasta la fecha, que es una brutalidad, y con un éxito de crítica general. Después lo mismo, lo hemos visto en Lords of Shadow, y ahora pues en Lords of Shadow lo hemos visto en Mirror of Fate, que tampoco era mal juego, pero ya ahí pues, ya hubo ciertas rencillas y ya hubo un director Márquez que saltó. Y ahora, pues mira, se han cebado. Simplemente creo que se han cebado. Está el factor patriótico. Y España, pues un estudio de videojuegos español, pues no impone lo mismo que un estudio de Texas, un estudio de Boston, un estudio de Nueva York o de Seattle, ¿no? Y bueno, para terminar, voy a otra cosa. Yo llevo detrás de Enric, no soy un analista personal de 15 años, él estuvo muy vinculado a Maristation desde los inicios, incluso hay alguna columna escrita por él cuando hacía mapas. Y os puedo decir que he intentado hablar con él, he hablado con la agencia de prensa, he hablado con Konami, he tirado un cable adicional, lo he intentado traer a la redacción del país y me han dicho que no concedía entrevista y que no quería hablar. Y de repente me he encontrado con la entrevista a Eurogamer, que bueno, respeto, fantástico trabajo, enhorabuena a los compañeros de Eurogamer.es, pero me choca que haya querido hablar con Eurogamer y no haya querido hacerlo con nosotros en un encuentro digital que le propusimos de la redacción del país, incluso un cuestionario y tal. Pero bueno, no lo sé, creo que también ha intentado limitar su exposición, tampoco le culpo. Yo quería hacer una reflexión un poco más allá de todo lo que estáis diciendo y dejando la polémica esta al margen, si lo queréis llamar así. Y es que no, últimamente le voy dando vueltas a una cosa, o sea, si recordáis el primer Lords of Shadow, y así lo comentamos en su momento, corregidme si no es así, surge un poco desde esa demo, por decirlo de esta forma, que tenía Mercury Steam y que le presentan a Konami, a partir de la cual se decide, ¿no? Pues de alguna manera encajar, entre comillas, la saga Castlevania, evidentemente luego dándole un desarrollo propio, una personalidad y demás, dentro de lo que ellos habían, de alguna forma, pues creado a priori, ¿no? Que no era un Castlevania propiamente dicho. Y yo pensaba, bueno, si esto pasó con el primero, que además es el que se ha alabado y al que se le ha dado también tan buenas referencias, entiendo que el segundo sería un poco más, desde el punto de vista del desarrollo más libre que han tenido, por partir desde cero, un poco con el peso del primero, lógicamente, pero intentando hacer lo que quizá en su momento no pudieron con la primera parte, y sin embargo se han pegado este pequeño batacazo, que no tendrá que ver luego nada con el tema ventas y el éxito comercial del título, pero no dejo de pensarlo, ¿no? O sea, que el primero quizá estaba un poco más encorsetado, porque no era un desarrollo para un Castlevania, propiamente dicho, como digo, y sí el segundo, a partir del éxito del primero, dándole este enfoque un poco más de mundo abierto, sin llegar a lo mejor a serlo del todo, y sin embargo, pues por ahí no han terminado de cuajarlo bien. O sea, me da que pensar que el segundo, mira, teniendo un poco más de libertad, no cuaje tanto como el primero, que estaba más encorsetado. Kojima, Kojima puso el nombre nada más, no puso otra cosa. Fíjate, Juan, que yo, vamos, fan de Igarashi y soy el primero. Pero oye, que esta trilogía de Castlevania, independientemente de que al principio haya sido planificada o no como parte de la saga, le veo muchísimo mérito, porque yo he jugado a los Castlevania anteriores en tres dimensiones y vamos, todos me han parecido malísimos, incluso Nacho, que es hiperfan del Lament Innocence, ese también me parece muy, pero que muy malo. Oye, y a este primero, de la trilogía... Pero vamos, el primero de trilogía lo cogí con pinza, pero me acabó convenciendo. Y ese final tan bueno que tiene, esa vuelta de tuerca que le da a los personajes. Es que ya te digo, estamos viendo el vaso medio vacío y oye, que tiene su mérito. Precisamente por eso, precisamente porque el primero, insisto, más allá de que surgiese o no como un Castlevania, el primero nos gustó tanto y encajaba tan bien, como tú dices, todo el espíritu de la franquicia con el desarrollo este que se había hecho, que quizá no se termina de entender, y precisamente yo creo que por ahí van un poco los tiros de las críticas de esos segmentos en los que a lo mejor el juego no está a la altura de las circunstancias, no se termina de entender que se haya retocado por ahí. Es decir, a mí me parece bien que se mejoren cosas, que se le intente dar, pues bueno, de la cámara y tal, libre, me parece un acierto, porque bueno, son cosas que vienen dentro de la lógica, pero es que hay otras que no se termina de entender. Yo creo que la crítica es esa, realmente lo que hay que hacer, y yo no he dicho nada sobre las declaraciones. No era necesario entrar quizá en trapo. Tú puedes defender tu producto con elegancia, intentando pues apoyarte sobre todo en los puntos fuertes que tiene, que los tiene, y bueno, pues ya está, sin más. O sea, yo creo que es un poco, no sé cómo decir, sorprendente, por decirlo en plan fino, lo que ha pasado en las últimas horas. Y no tener la mandíbula de cristal, aguantar un poco los golpes, que estás a nivel internacional, es un primer espada. O sea, tienes que aguantar esto. Claro. Oye, Enrique, ¿la gente qué está diciendo por ahí? Pues mira, la gente está haciendo, pues la verdad es que bastante comentarios, por ejemplo... dice Alfredo Infer que le parece que el juego es bastante bien, pero hay que reconocer que está algo por debajo del primero, y se queja de los Yagis, que no se pueden explicar a estas alturas de la generación. Correcto. Por ejemplo, técnicamente ya hemos dicho que rascaba un poco, ¿eh? Father Gambit. Sí. Un Father Gambit. Dice que ahora la gente se está dando cuenta de lo grandioso que era el primero y no dicen nada bueno del segundo. Mira, por aquí Robert R7 hace una comparación casi que bastante acertada. Dice: Enrique, a los videojuegos es lo que Mourinho al fútbol. Por aquí Codo. No, ven, tampoco, no creo que sea justo. Por aquí Codoval lanzó una pregunta que dice que si creemos que detrás de estos problemas de Lords of 2 puede haber un problema de presupuesto. No cabría pensar eso, ¿no? No. Creo que habrán tenido un presupuestazo brutal, desde luego. No. During this wall. Dice que como juego en sí está muy bien, pero la primera parte era enormemente superior y eso le hace mucho daño a esta secuela. Y por aquí, al turno nocturno, un afiliado constante a Medipod, dice que bueno, que si creemos que Konami ha obligado a Mercury a meter contenidos descargables con esta segunda parte. Hombre, eso lo hacen de momento la no hay compañía, ningún descargable confirmado oficialmente, pero sí que se han sacado ya datos del propio código del juego. Que se llama Revelations, que ya incluye de hecho la descripción del propio descargable en la que vamos a controlar a un personaje que no es Drácula. Pero que eso lo hacen todas las compañías, llámese Konami, llámese Capcom o llámese como se llame. Otro comentario, mira, Alex 11 dice que entre el chauvinismo y el anti-extranjerismo se han provocado extremos. Así que nada, a jugarlo. A ver, por aquí Sansa también le apunta un poco en esta vertiente más conspiranoica. Dice que se oían rumores del carácter amable. Así que bueno, la verdad es que en líneas generales la gente coincide mucho con lo que hemos estado comentando por aquí. Pero a ver, que es que no creo que sea justo, de verdad. No creo que sea nada justo esto. O sea, ¿y qué, Nacho? En ciertos círculos te digo que esto de que directores de videojuegos sean considerados déspotas, tiranos, decisiones impuestas sobre un criterio mayor en número, es que es su trabajo. Y yo te puedo, no voy a contar porque no procede, pero os puedo decir que hay directores que todos tenéis, bueno, en un pedestal, y que os puedo decir que yo conozco mucha gente de la industria japonesa, conozco gente de la industria americana, y os puedo decir que esta misma crítica que han hecho a Enric es crítica que a mí en privado me ha dicho gente de directores consagrados. Pero es que es normal, o sea, y a mí también me pasa, a una escala menor, o sea, cuando discutimos una review y confrontamos criterios, pues oye, pues habrá gente que diga, oye, pues que mira, Nacho dice que esto es diferente a lo mío, al final, pues mira, el criterio suyo ha sido el que se ha impuesto. Nacho, yo te pongo verde. Te cosas, pero es que al fin y al cabo... Me voy y pongo verde a Nacho. Un pequeño, te abres un blog y ya está. Sí. ¿Os acordáis de lo que pasó con el MMO de Star Wars? ¿No? Que se dijo que... Bueno... el desarrollo estaba tomando mucho y que la culpa de todo la tenía el jefe de desarrollo, que realmente era el que fastidió el juego, y esto salió, digamos, meses antes del lanzamiento del juego y que ya se preveía, fue un momento bastante flamer, y que ya se preveía que el juego pues iba a hundirse porque las decisiones que se habían tomado desde arriba y tal. Claro, es muy fácil decirlo a toro pasado, ¿no? pero que estas sí. Desavenencias siempre son sospechosas y a veces cuando tienen fundamento pues ganan peso, pero que todo el mundo tiene algo malo que decir de su jefe y que hay veces que tienes razón y hay veces que no. Pero es que ahí está, jefe de desarrollo. O sea, si ese tío está puesto ahí para que tome decisiones, si las toma mal, será culpa de quien le puso ahí. Es simple. Claro. No nos olvidemos que su trabajo, que, oye. Que no, ya no solo que sea su trabajo, sino que la compañía es suya. O sea, que error también que error que cometa, error que repercute sobre su propia empresa. O sea, que no. Eso es otra. Si tú eres desarrollador y no estás de acuerdo con sus instrucciones. Tienes dos opciones, o seguirla o irte, pero no seguirla y luego ponerlo a parir ahí por los bajines. Digo yo, vamos. Enrique, ¿hay alguna cosita más o cambiamos de asunto? Venga. Pues yo creo que deberíamos cambiar ya porque en líneas generales, mira, por ejemplo, uno último, a Katsuya. Dice que, bueno, que a él le parece un juegazo hasta donde está, que le parece por encima del uno en casi todo, mucho más grande y abierto. Bueno, pues tiene que haber opiniones para todo, de ahí la variedad de notas, ¿no? Yo creo que, sinceramente... la crítica es la que hemos comentado y después cada uno le puede dar más o menos fuerte. Yo le hubiera dado un poquito más fuerte, la verdad. Pero me sigue pareciendo un juego notable, eso sí. Raspado, pero notable. Bueno, oye, a mí, yo como última reflexión, si queréis, antes de que cambiemos de asunto, ahora lo que me pregunto, y mucha gente imagino que hace, es, dado que Mercury Steam ya, en principio oficialmente, abandona la saga, ¿qué será de Castlevania, no? Porque además ha habido declaraciones no demasiado... lejanas en el tiempo, de gente diciendo que las entregas 2D estaban como un poco trasnochadas ya, ¿no? Entonces, bueno, veremos por dónde va el asunto, cuál será el próximo. Miedo me da, Juan. De Cox, ¿eh? El próximo capítulo. Vale, Rolaño ha comido lenguaje, macho. Escucha, que la cuestión es que Konami va a sacar a pasear a Igarashi pronto. En la Game Developers Conference parece que tiene algún panel, va a dar alguna charla, a ver qué pasa, ¿eh? Pues sí, veremos a ver qué ocurre. Oye, chicos, cambiamos de cuestión. Hablábamos al principio de las exclusivas de PlayStation 4 que están al caer. Vamos a hablar de ello y lo hacemos además, Enrique, ahora mismo te cedo el testigo para que pues puntualices esta cuestión de un título que va a ver la luz, nada, dentro de apenas un par de semanitas o tres. Es ese Infamous o Infamous, como queréis pronunciarlo, Second Son, que, como digo, en apenas tres semanas de la luz en PlayStation 4... Y que está llamado a abrir brecha en lo que se refiere a mostrar ya el potencial un poco de la máquina de Sony. Además tenemos una promoción ahí interesantísima, una iniciativa que tenemos en Mary. Enrique, recuérdasela al personal. Promoción. Llevar... Bueno, es una forma de llamarlo. Una claro que sí, Juan, de comunidad, una promoción de comunidad. Turbo 3400. Digo que recuerdes pues sí. A la gente lo que pueden conseguir. Venga, vamos. Pues nada. Entrando en MediStation, lo tenéis en la sección de noticias, tenemos 10 pases dobles para el evento de presentación de Infamous o Infamous Second Son, aquí se celebrará en Madrid. Básicamente lo único que tenéis que hacer es entrar y responder a la pregunta que se plantea en esta noticia, dejando vuestro comentario y ya automáticamente participáis. Simplemente como requisito, que seáis de Madrid para poder acudir al evento, que ya diremos la fecha y el lugar, y que tenéis que ser mayor de 16 años por el tema de bueno, que es un juego que ya sabemos que tiene... Está clasificado como tal por el PEGI, así que nada. Muy bien, pues ahí queda hecho el apunte. Y ahora sí que, si os parece, empezamos a hablar del juego. Alfonso, estás ahí muy callado, tío. ¿Qué nos cuentas al respecto? A ver. Ha llegado el momento. Pues sí, vamos a hablar de Infamous, ¿no? La llegada de la segunda jornada ya de PlayStation 4. Un mes en el que Xbox One saca Titanfall, que es el título de referencia. Y la verdad es que el juego pinta muy bien. Estuve probando una demo de unos 15-20 minutos más o menos, y la verdad es que el personaje, el cambio que ha dado la saga, lo agradece. Muy cañero, muy juvenil, muy grunge, muy de Seattle, y la verdad es que a mí me gustó mucho, tanto a nivel de la banda sonora, del personaje, que la voz vendrá doblada al castellano, y a nivel jugable mantiene la esencia de lo que es Infamous, y además pues cuenta con toda la potencia gráfica que ofrece PlayStation 4 a nivel de gráficos, de luz, de partículas, todo muy bien, muy divertido y pues, nada, es un título realmente de nueva generación, sí que se ve, puede estar, yo lo compararía un poco a la altura de Killzone, ¿no? A nivel gráfico, que no es un port, no nada que venga de otro sitio, es algo directo y a mí me gustó mucho. Yo sé que Jabote también lo ha estado probando, que también le ha dado caña a otra demo que le presentaron a él, donde pudo ver también más poderes, porque bueno, hay que recordar que los poderes los vamos absorbiendo de nuestro entorno. El entorno es destructible, no totalmente, pero sí bastante destructible. Y podemos coger neones, fuego, y esto va cambiando totalmente la forma de jugar. Y bueno, pues la verdad es que es muy divertido. Sí que es cierto que está un poco descompensado, al menos cuando yo lo jugué, el tema de los poderes, pero la rama de evolución, que seguro que Jabo te la pudo probar mejor, creo que es una maravilla. Hombre, ya sabéis que Infamous precisamente se ha caracterizado siempre por el camino dual que llevan, ¿no? De lo bueno o lo malo, y a partir de aquí también, pues, el camino dual de los poderes que se han visto hasta ahora. Dicen que va a haber más, pero de momento, como decía Alfonso, pues neón y humo, ¿no? O fuego. Y a partir de aquí tenemos un Infamous que efectivamente bebe mucho de todas sus bases, pero al que se le nota el salto generacional, que era un poco lo que deseábamos todos. Esto, más que nada, no solo es en términos gráficos, sino en términos de amplitud, de combates más masivos contra más enemigos que atacan a la vez. No es como en Assassin's Creed, que aunque sea un grupo más grande, ya sabéis que vienen como mucho tres a la vez, ¿no? Es diferente, crea un gameplay que bueno, que no podría ser posible, pero no lo veríamos así de bonito, no ver que deslumbran, ¿no? Y sobre todo, a mí me ha impresionado, y supongo que a ti también, Alfonso, el juego con el neón, cómo todo se refleja. Cómo se absorbe efectivamente lo que decían las partículas, y bueno, una Seattle que parece viva, no tiene nada que envidiar a las mejores ciudades de sandbox como Los Santos en GTA V, por ejemplo, ¿no? Sí, Así realmente. que, bueno, distancia de dibujado, todo este tipo de cosas que deseábamos en juegos de la generación que se despide, aquí lo tenemos nítido, pues estable de frame rate, y eso, muy buen ritmo, y como decías, un tono canalla y callejero que le sienta bastante bien a una mecánica como la de Infamous. Sí, además tiene dos cosas. A mí me parece muy interesante. Por un lado, estamos hablando de un título exclusivo de Sony, por lo tanto va a hacer gala de todo lo que ofrece el DualShock nuevo, PlayStation 4, y bueno, pues aparte de la utilización de la luz, del panel táctil para desbloquear todo tipo de cosas, ya buscando un poquito más la funcionalidad del mando, pero también me gustó mucho, no sé, lo que tú dices, el toque ese gamberro, ¿no? El cambio que da el juego, y hay escenas realmente espectaculares, hay movimientos finales que están muy bien diseñados perfectamente para que el personaje ascienda al aire, le vea la cara perfectamente, todo eso in-game, y la verdad es que es alucinante. Cuando pasa eso, te quedas con la boca abierta. Y yo creo que eso es un poco lo que está buscando la gente, ¿no? Una PlayStation 4, mucho juego HD que se está volviendo a sacar, mucho juego que son port a medio camino. Y sí que, bueno, Infamous será mejor o peor juego, eso ya el tiempo lo dirá, pero sí que sin duda es un juego de nueva generación con todo lo que ello conlleva. Entonces yo creo que eso es muy buenas noticias, dado que el juego sale, bueno, pues prácticamente de un poco más de 2 semanas, el día 21 de marzo. O sea A que mí lo ya. único que me da miedo, Alfonso, lo único que me da miedo es que quizás sea demasiado parecido a los anteriores en el sistema de misiones, objetivos muy básicos que siempre sea ir, atacar, volver o cosas así. Yo creo que ahí es donde tendremos que ponerlo verdaderamente a prueba en el análisis y ver si se comporta en duración y en variedad. Sí, Pero todo lo demás, todo lo demás parece férreo ya de entrada. Y lo que decías, el sistema de progresión de poderes, cómo vas obteniendo habilidades, toda la cantidad de combos, tanto a distancia como aéreo, como cercano, como que hay en cada rama, es una maravilla, es de lo mejor que hay en acción en nueva generación. yo creo que, como bien dice, ya para cerrar, esa va a ser la clave de Infamous. O sea, todo lo que conlleva, toda la carcasa exterior, todo lo gráfico, tal, todo está muy bien. Pero hay que profundizar un poco en el sistema de juego y que haya algo más dentro de esa imagen. A mí me mola el diseño del personaje. Me tiro un crack. Muy, muy, muy chulo, muy adaptado a los tiempos modernos y muy Y chulo una el cosa, vestuario. Nacho. Infamous es uno, no sé, el tipo de juego que es, se presta digamos, a que te luzcas. Y aparte, yo creo que es de los mejores, los juegos más divertidos que dio la pasada generación. Ese tipo de juego, ¿no? Ese tipo de juego, vamos, yo con Infamous me lo pasé, pero de lo mejor en PlayStation, en serio, ¿eh? Bueno, pues nada, el primero de los exclusivos yo creo que he comentado, hasta que llegue el momento de darle un poco más de caña con el lanzamiento. Vamos, si os parece, a hablar del otro. El otro todavía está un poco lejos, verá la luz ya en otoño, después del verano, pero lo hemos podido catar después de que durante meses haya sido uno de los más comentados. Ese The Order tenía muy buena pinta cuando lo vimos en el E3, aunque evidentemente el tráiler apuntaba más un poco la estética y el espíritu que no tanto el juego en sí, evidentemente no había nada de gameplay, pero lo hemos podido ya catar. Bueno, no todos, Jabot es el que más le ha encaliente ahí, pero sí que lo hemos visto ya por fin en movimiento y yo creo que pinta muy bien, Nacho. Este juego yo sí que tengo ganas de echarle el guante, tío. Yo también, la verdad. Estuvimos en el E3 con Ru Uerasurilla, bueno, uno de los, el director del juego y uno de los fundadores de Ready at Dawn, ¿no? Están ahí al lado de, bueno, de Sony Santa Mónica en California, en Los Ángeles, en la playita. Y estuvimos Arturo y yo, siempre hablamos de la anécdota, porque tuvimos de cronómetro 5 minutos de entrevista y fue un bombardeo de preguntas al bueno de Ru. Veíamos algo del juego totalmente improvisado. Fue una entrevista en plan de se vio el teaser y a partir de ahí empezamos a soltar en 5 minutos una batería, una salva de preguntas que la mitad nos decía Ru, no puedo contestar, no puedo decir nada. Sí, fue buenísimo. Ahora Jabot ha tenido la ocasión hace 10 días, creo. Sí, por ahí. De ir a Londres, donde, bueno, en las oficinas de Sony, pues ha habido un evento para prensa, ha habido 40 minutos de demo, súper interesante. Por fin ya se ha visto el tipo de juego que es, se han confirmado más detalles. Y todo esto a raíz del podcast pasado, que había un oyente, un seguidor que nos preguntaba, oye, ¿qué pasa con The Order, que habéis estado por ahí, ¿no? Yo decía, no, bueno, hemos publicado impresiones y casualidad que Jabote no estaba. ¿Dónde estabas tú, Jabote, la semana pasada? Pues de vacaciones, carnaval veneciano. Pues eso, estaba de vacaciones Jabote y no fue él quien lo vio. No pudimos los demás. Yo tengo muchas ganas, a mí, tanto por estética, está steampunk victoriano, que, bueno, atrae simplemente, ¿no? Y también pues por el crédito que tiene el estudio después de los God of War de PSP y de otras itineraciones, creo que hay que seguirlo muy muy de cerca. Así que Jabote, cuéntanos. Pues sí, Nacho, estuve precisamente yo también con Ru Uerasurilla y bueno, él vino allí y dijo, lo que habíais visto era con el motor del juego, pero era un teaser, ahora vamos a ver gameplay por fin, y entonces tuvimos acceso a una demo, efectivamente, que enseñaba las principales bases del juego. No se sabía a ciencia cierta, se sabía que iba a ser acción, que iban a estar armados en una Londres victoriana de época, con mucha reminiscencia a las leyendas artúricas y todo esto, pero no había todavía gameplay tal cual. Así que enseguida se pusieron con un mando en la mano y bueno, a partir de aquí, ¿qué tenemos? Tenemos un juego que a mí me recuerda muchísimo a Gears of War, a Dead Space, es decir, un third person shooter brusco, de los que la cámara está muy cerca, incluso Resident Evil 6 y 5, si lo queréis ver así, de los que la cámara está muy cerca del personaje y es un juego que está hecho por y para el espectáculo. O sea, uno de los miedos que había de toda la prensa allí reunida era que un estudio, que es cierto que es de mucho renombre y peso para Sony, que había hecho solo juegos de PSP muy buenos, los mejores casi de PSP, pero cómo iba a afrontar tecnología de nueva generación y un desarrollo tan caro, ¿no? Y bueno, lo cierto es que es un espectáculo como nunca se había visto en consolas. Vamos a ver un juego donde todos los escenarios son interactivos, la iluminación es sencillamente brutal, yo nunca había visto nada así en una consola, deja atrás incluso a Killzone Shadowfall y estos juegos del arco de lanzamiento. Y aparte, pues una mecánica que ya sabéis no falla y va a ir en busca del espectáculo y de recorrer entornos de época que además tienen diferentes caminos, escenarios laberínticos. Es verdad que va a ser lineal, pero se ha buscado mucho que cada vez que lo juegues o que puedas tomar decisiones en cómo afrontas esto. A partir de aquí, pues otra serie de requisitos son, pues, por Oye, supuesto. Jabote. Dime. Escucha. Que me embalo. Que te embalas. Escucha, que yo una de las cosas que le preguntaba a Ru cuando salió el teaser y vimos salir a los cuatro protagonistas, que yo veía clarísimamente que eso era un juego cooperativo, bueno, un shooter en tercera persona para cuatro jugadores. Y la cortada de rollo primera ha sido que... Efectivamente, es el deseo Es lo que parecía. Bueno, Sony ha visto que bien funciona aquí el software. Lo van a hacer ellos, pero con una ambientación sobrecogedora, ¿no? ¿Y qué va? Eso ya viste la declaración. Además, ellos se encargaron de repetirlo muchas veces. Es una experiencia solo single player, no va a tener multijugador de ningún tipo. Y lo que quieren es que, pues, la fórmula Call of Duty, ¿no? Por decirlo así. Y que bueno, que el ejemplo sea máximo. Pero bueno, yo no comparto esto. Yo creo que, claro, hay juegos que son con campaña cooperativa y no por ello sacrifican el espectáculo visual y la épica, ¿no? Pero bueno, los personajes, efectivamente, son cuatro. Son los miembros de la orden, cada uno, tres chicos y una chica, cada uno con su personalidad. Va a ser un juego muy en la línea también. Los personajes iban progresando, iban cambiando de mentalidad, iban relacionándose entre sí, incluso peleándose y discutiendo entre sí. Es un juego muy de argumento, muy cinematográfico. Y bueno, en la demo que vimos manejábamos a Lafayette, que es el más joven de la orden y un poco el cachondo, ¿no? El que mete la chispa de tanta sobriedad de grandes caballeros londinenses. Y bueno, iba junto a Sir Galahad, que es, digamos, el superhéroe del juego y el líder de la orden, ¿no? Y a partir de aquí, pues lo que os digo, armas retorcidas con tuercas, todo muy, muy steampunk, como decías. Y era una demo que recorría el barrio de Whitechapel, que es un barrio entonces pobre en Londres. Total, que veía pues la ropa tendida, la gente por las calles corriendo ante los tiroteos, mucha pólvora, mucho polvo, y coberturas que se venían abajo, mercaderes que vendían sus cosas con las tiendas, y todo lo puedes destruir, lo puedes echar abajo. Y bueno, una iluminación así de día nublado que también era sinceramente impresionante. Todo esto con los cepelines en el cielo y una sociedad claramente bipartita entre los ricos, muy ricos, que coleccionan arte, casas, y los pobres, muy pobres, que tenían que compartir la humedad con las ratas, ¿no? Casi por decirlo así. O sea que ambientación, no tengáis duda, y estilo cinematográfico tampoco. Escúchame, más cosas que comentábamos. A ver, para mí es de Play 4, es de lo más esperado del año. Faltan por llegar anuncios que lo harán antes y durante el E3. Otra cosa que nos ha dejado un poco parados o fríos es la resolución, ¿no? Estamos hablando de la resolución, va a ser 1080, pero 30 frames, sí. Eso es definitivo. Eso es, perdona. Eso, o sea, hombre, 30 frames por segundo. No tiene por qué ser definitivo, es algo que se puede mejorar con el... Pero Juan, cuando un estudio lo dice tan pronto, oficial, no creo yo que ya haya... Raro. Hombre, tened en cuenta el tipo de juego que es. No es un juego que necesite pelear los 60, porque no es un multijugador, no necesitas esa velocidad. No, jabote, pero es el estándar que sí, Sony está imponiendo en Play 4 con todo. Sí, sí. Además, desde luego, claro. Me choca porque en su conferencia del Game Lab en Barcelona, Marc Cerny comentaba que los equipos internos de First Party de Sony comparten recursos, comparten herramientas, comparten conocimiento, para intentar asegurar que todos los exclusivos mantienen el nivel más alto dentro del catálogo de la consola, técnicamente hablando. Entonces, no sé, me choca que bueno, que esta gente estando exactamente en Irvine, que puede estar a unos 60 kilómetros de Santa Mónica, pues no haya, sí. no haya recibido... Ten en cuenta además, feedback, Nacho, o les hayan echado un cable a subirle el frame rate a esto, pero... Incluso Naughty Dog, que está allí al lado. Sí, también. O sea que termina de encajarme por qué. No lo han dicho por qué, ¿no? Nada, no han dicho, no han querido entrar en ese detalle todavía, porque claro, fue una de las cosas que la gente no gustó, ¿no? No es normal que presentes un juego y ya haya cosas negativas por ahí pululando. Pero bueno. No, bueno, que no me parece decisivo para quitarle ya hype al juego. Pues, oye, claro, no. Hype, no sé, yo ya 30, te digo que. ¿Tú lo has visto? Hype genera muchísimo, eso. O sea, yo volví hypeadísimo y lo podéis ver en el Impresiones, porque de verdad es un juego muy de nueva generación, muy Sony, y no me extraña, si el rumor es cierto, que lo llamen el primer Naughty Dog, porque es un juego muy bien hecho, muy cuidado, y eso, totalmente cinematográfico, y son jugadores y táctil, los cambios de armas y todo esto. Es un primera espada que este otoño yo creo que va a dar muchísimo cambio. ¿Pero los malos son licántropos y vampiros o qué son? Pues los primeros que hemos visto, como es un barrio pueblo y hay una rebelión, digamos, contra el orden establecido, y al fin y al cabo tú eres, esta vez no eres un rebelde, trabajas para el gobierno de tu ciudad, ¿no? La orden mantiene el orden, valga la redundancia. Pues hemos visto enemigos armados de momento humanos, pero sí que es cierto que ya están confirmados. Veremos tropos ficticios y que van a dar otro sistema de que al fin y al cabo shooter tercera persona contra enemigos armados. Estamos ya harto de verlo desde Uncharted a otros tantos. Pero oye, Jobot ha hablado mucho del aspecto técnico, del aspecto gráfico, y está muy bien. Oye, un juego lo primero que entra es por los ojos, pero no sé si habrás visto otros aspectos que se puede considerar de próxima generación. No sé, podría ser, por ejemplo, la física, el tema de la cobertura, sí. La inteligencia artificial, vamos, otras cosas que puedan incidir ya más en lo que es el terreno jugable. En el gameplay, claro. A mí me parece que una de las virtudes de la nueva generación es que por fin van a poder hacer escenarios bastante destructibles que te dejan, pues eso, sin protección y que además te hacen que se cambie el terreno de juego. Empezamos a ver este tipo de inercias a la hora de diseñar niveles en juegos como Uncharted 3, ¿no? Que el escenario iba cambiando dinámicamente, se iba inundando o se iba cayendo el avión, pero bueno, era más o menos scriptado. Aquí todo depende de cómo se cruza el fuego y una granada mal puesta en una madera la echa abajo y te corta el camino que ibas a seguir, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cosas sí las vamos a ver en The Order, y además ellos decían que es importante para ellos aprovechar la tecnología no solo en el sentido gráfico, sino también de buscar otra cosa en los shooters. Oye, Jabote, yo creo que ya casi, salvo que alguien quiera apuntar algo, y te hago una pregunta, tío. Lo apuntabas medianamente, ¿no?, en el texto, pero da la sensación de que esta puede ser una franquicia a explotar por parte de Sony, que no se va a quedar un episodio un poco aislado, independiente, sino que va a tener continuidad, por lo que ves, por la personalidad que desprende. Sí, sí, sí, tiene mucha fuerza, tanto los personajes, ya te digo, bastante redondos. No creo que en un juego de tiempo a conocerlos del todo, aunque pretenden que sea más largo de la media, ¿no? No quieren que dure un suspiro. Y sobre todo la atmósfera. Tened en cuenta que vamos a visitar lugares emblemáticos de Londres en su momento más característico. Entonces es una ciudad que tiene muchísimos juegos. Seguramente en el primer título solo recorramos el Big Ben, el Hyde Park y cosas así. O el hospital, que es otro de los escenarios, el hospital antiguo, otro de los escenarios confirmados. Whitechapel, como en la demo. Pero pensar en la ciudad de Londres y todas las posibilidades que tiene, incluso salir fuera de la ciudad es otra posibilidad para futuras entregas. Yo creo que sí, que si el juego sale bien, Ready at Dawn va a hacer la segunda y la tercera parte. Pues soldazo. Sold, totalmente. Póngame tres. Te digo. Póngame tres. Uno por si se me pierde el otro, el primero, y otro por si se me rompe alguno. Digo que pinta muy bien y a la gente yo creo que también le apetece jugarlo. Enrique, ¿qué comentan? A ver. Bueno, la gente parece que se alegra de que vayamos a matar licántropos, a ver si por fin se mata a Drácula aquí en este juego. No sé si tendrá cabida. Pero la verdad es que la gente hace muchísimas preguntas y todo tiende un poco. Por ejemplo, Miguel Posada te pregunta a Jabote sobre apartado jugable y dice que si se puede esperar que sea rompedor con algo que no se haya visto en títulos anteriores. No, rompedor no es. O sea, tened en cuenta que, ya os digo, os va a recordar muchísimo a Gears of War, a Dead Space, a Resident Evil 5 y a toda esta línea. Pero sí que, bueno, han intentado meter, pues, es lineal, ¿eh? Pero han intentado meter algún puzzle, han intentado meter alguna interacción con el touchpad que requiera cierta habilidad táctil, no sé, este tipo de cositas que, bueno, pues a ver cómo salen y a ver qué peso acaban teniendo. Por supuesto, también coleccionables para que exploremos y eso, pero no es rompedor. Es muy Gears of War. Pues casi que con esta respuesta ampliada acabas de contestar la pregunta que nos planteaba JFQM, que bueno, Iván Scars suelta una pregunta que yo creo que es un troleo, porque dice, bueno, ¿en qué año se situará el juego? Y si se llama The Order 1886, supongo que esta pregunta está con más que contestada. Tened en cuenta también, yo creo que el juego, sí. Enrique, va a incluir alguna referencia, ya que el destripador que fue 1888 y en Londres. O sea que Hostia, ya estás ahí haciendo stream. O sea que va a estar ahí. Nunca mejor dicho. Sí, sí. Yo creo que por ahí va a ir algo, ¿eh? Algún jefe, alguna historia. Más. Mira, también tenemos alguna pregunta con el tema de Infamous que ha comentado Alfonso antes y la gente se ha animado. Así que os voy soltando y vais disparando. Por ejemplo, a ver que la localice. Mira, por ejemplo, nos pregunta Daniel Pro 2 si la ciudad de Infamous Second Son va a tener vida o va a ser tan oscuro y vacío como parece. No, sí que tiene vida. Ahí, aparte de los enemigos que se van a mover por ahí, también tenemos gente en la ciudad, coches, y bueno, aunque era una versión muy primitiva del juego, por decirlo de alguna forma, sí que hay mucha vida y podemos liarla bastante, además. Por aquí también nos han dejado otra pregunta de Infamous, indicándonos si, como en el 2, habrá un editor de misiones. No sé si sabéis algo. No hemos visto nada, así que... Como... Yo creo que no hemos confirmado nada, ¿no? Cabote. No, en la última preview, que es la que yo tuve hace, pues también hace poco, dijo 15 días, no se habló nada todavía de esto. Pues nada, la verdad es que de momento no hay comentarios bastante, bueno, por ejemplo, Raza Blanc dice que 30 frames es de pobre, Codoval que hablando de frame rate. Dice Codobar, hablando del frame rate, ¿no os parece que Xbox está apostando más por la estabilidad del frame rate y Sony por la resolución? Bueno, aquí, ahí hay Álvaro. Unos, por ejemplo, la versión de algunos mensajes que apuntaban... ¿What? Oye, esto va muy mal hoy, Arturo. ¿Qué está pasando con la producción técnica? Os pisa un cable, que decía la morena. Pisa un cable, Manolete, hombre. Soy Enrique, que se está bajando lo que no debe. Aquí está todo bien, creo que es el porno que ha dejado Enrique puesto. Hay que ver. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar que Enrique... Mira, cuando bajado en el ascensor, en la reacción. Qué grande. Bueno, vamos a dejar que Enrique, que está el hombre peleándose con Vámonos, la conexión. Otra cosa. Eso, lo arregle. Y si os parece, hablamos de otra cosa. Es la que nos queda en este tiempo de debate. Nada, South Park, como hemos dicho también al principio, vuelve a tener un juego. Esta vez parece que vamos a encontrar todo lo que la serie pues nos ha dado estos años ahí metidito. Y me parece muy bien porque ha habido mucho y variado. También Locafre, sobre todo Locafre. Aunque en Europa, ahora lo comentaremos, al final hemos acabado un poco pagando el pato, como siempre. En fin. De ser lo que somos. En cualquier caso, digo, el juego pinta bien. Es Fran, ¿no? El que hoy no está porque está liado con esto. ¿Es lo que está haciendo entre otras cosas el hombre o qué? ¿Nadie me contesta? Sí, está con él. Decir que... Digo, no digo. ¿Qué pasa, Nacho? Digo, es que no sé si es que mi compañero de piso también, como Enrique, bajando. Sí, tío, ¿qué pasa? Entonces, disculpa, esto hoy sí, es una cosa que pasa, no le vamos a culpar al chaval, pero bueno, va fatal esto. Igualmente, rápidamente, pasando de puntillas sobre South Park, vais a tener la review mañana a las 4 de la tarde, hora central europea, si no me falla la memoria, y decir que es un trabajo de Obsidian para la difunta THQ, que acabó comprando prácticamente completado Ubisoft. Tiene una pintaza increíble, parece que es uno de los juegos más fieles a la serie o a una serie o a una producción televisiva de todo lo que hemos visto, y que el humor irreverente y ese el toque que va un poco más allá de la línea que nos tiene acostumbrados a un par donde hemos visto cosas totalmente bestiales, va a conservarse. Decir que la versión de PC, que es con la que está Fran ahora mismo, no está censurada. Así que vamos a hacer ahí un vídeo chulo, ¿no? De todo lo que no pudiste ver en la versión de consolas de South Park, momentos censurados. Estaría bien, ¿eh, Arturo? Apúntalo ahí. Ah, está apuntado. A ver, ¿quién dice que sobre este juego, antes de que cambiemos de asunto? ¿Alguna cosita más? ¿Hala? Pues no lo sé, Billy. Lo estaba esperando. ¿De dónde se sacarán estos chistes? Qué bueno. Eres bueno. Un soplapollas, Billy. ¿Qué es lo que ha dicho? Espera, ¿cómo puedes llamarme soplapollas? Espera, veamos. Para empezar, ¿por qué me la chupas? ¡Cabrón, hijo puta! ¡Cabrón, hijo puta! ¡Tú eres un En fin, lo recordamos, ¿eh? Es una de las cosas que más se recuerdan de la película, porque no es de la serie, efectivamente, tiene otro doblaje. Pero bueno, oye, por cierto, ¿sabemos si la vendrá, me imagino, el juego doblado, ¿no? Por la gente que se ha ocupado de la serie estos años, ¿o qué? Ah, ¿qué va? Pues no lo sé. No, la esa duda, yo creo que lo que se ha visto hasta ahora. Espérate, llamo a Fran. Venía subtitulado. Ah, bueno. Tú fíjate. Igual, yo he estado siguiendo este juego desde el principio, desde los tiempos de THQ, desde que salió ese tráiler, con de hecho los diálogos ya doblados al castellano por los dobladores habituales de la serie, pero por lo visto cuando cambió de mano ya se dijo que no, que a tomar viento y que era un tal y un cual, y vamos, en inglés no va a llegar y censurado, y esto no puede ser. Bueno, oye, el caso es que llegue, ¿no? Que llegue de aquella manera. Luego esto también se lo han tomado con mucha filosofía los americanos, e incluso se permitían el lujo de medio burlarse de Europa, que es una cosa que, bueno, que les encanta. Y hacen bien, porque es que es lamentable. Les encanta. Bueno, es lamentable. Sí. En fin, veremos, ¿eh? Veremos a ver si está al final de la altura de la serie mañana, ¿no? Nacho, ¿has dicho el texto para que la gente se empate? Creo que sí, de memoria te diría que es a las 4 de la tarde. Chicos, pues salvo que Enrique me quiera interrumpir y decir que alguien ha comentado algo al respecto, vamos a cambiar de tema y dejamos el debate para la semana que viene ya, ¿eh? Pues nada, parece que de momento nada, ya la semana que viene pediremos opinión de este South Park cuando todo el mundo lo tenga. Recordad, versión PC, versión sin censurar, salvo cambio de última hora. Ok, pues chicos, damos otro pequeño salto mínimo y nos vamos al Retro Podcast, que esta semana imagino habrá preguntitas por ahí, vámonos. Retro Podcast. Enrique, ¿qué selección has hecho? Bueno, pues estamos aquí. Igual lo ha trabajado. Igual yo no tendría que hacer esto. Ponte malo, Enrique, ponte malo. Ay, que me duele el hombro. A ver, bueno, vamos a las preguntas. De la sonda de South Park. Gueritox. En Zanaforo dice, bueno, reflexiona un poco sobre el tema de los 30 y 60 FPS, con el caso particular de Tomb Raider, que dice que ha estado viendo vídeos de las dos versiones, tanto de One como de PS4, y lanza un par de preguntas. La primera pregunta, ¿qué creéis que es más importante? ¿Tener FPS bajo o estables? ¿O FPS altos pero inestables? No sé cómo lo veis. Estabilidad, diría yo, ¿eh? FPS altos y estables. Claro, Arturo. Puestos a pedir catamaranes y damas. Exacto. Y la segunda pregunta. Estabilidad, ¿no? Porque no. Si vas a tener picos bajos, siempre es mejor, aunque tengas un poco menos de FPS, pero que se mantengan siempre y que no notes esas fluctuaciones tan bestias que al final te vas a dar cuenta y va a saltar a la vista. Esto era uno de los puntos que reseñaban los usuarios de Xbox One con el último Tomb Raider. Decían que efectivamente en PlayStation 4 funcionaba a 60 frames por segundo, pero que las caídas eran más acuciadas, porque no es lo mismo caer de 30 a 18 que de 60 a 22. Entonces se nota más. Entonces yo coincido que es mejor. A ver, en esta etapa inicial prefiero 30 estables que 60 con caídas a 22. Pues sí. Pero la segunda pregunta o reflexión que hace más bien dice, ¿no creéis que las empresas de hardware, fabricantes de consolas y software desarrolladoras están vendiendo humo con el tema del frame rate y que la nueva generación? Hay que descifrarlo, esta nueva generación, como hay que leer entre líneas, Juan, hay que leer entre líneas. ¿Se ha cortado? Hay que ver. ¿Y si se ha cortado, dice? Oye, escucha, ¿y si dejamos esto? ¿Me escucháis ahora? Enrique, vete a casa. Ahora mismo sí. Venga, dale. Vete a casa. Repito la pregunta. Ya nos encargamos nosotros. Dice que, bueno, la segunda pregunta de Waritox, que si no creemos que las empresas de hardware, fabricantes de consola, están vendiendo humo con el tema de frame rate y la generación no es tan nueva generación, ¿cómo se dice? No. Ya, bueno, a ver. Lo comentamos en el debate que tuvimos sobre las resoluciones. Ambas máquinas de nueva generación son perfectamente capaces de correr juegos a 1080p de resolución y 60 frames por segundo. Ahí PlayStation 4 lo tiene más fácil, primero porque es una máquina más potente, ya revisamos el porqué, su arquitectura, su bloque de memoria, GDDR5, y segundo, Xbox One De hecho, había unas declaraciones, Enrique, de Microsoft esta semana diciendo que la máquina que sí que era perfectamente capaz. Tranquilo, demás, tranquilo. Pero sí, ya sabemos, es capaz. Ya sabemos las nociones de arquitectura que nos dio nuestro Chief Architect Officer, que es Fernando Borrego, que nos comentaba que en lo que es esa memoria intermedia de paso que tiene la arquitectura de Xbox One, únicamente cabe un frame a 960p de resolución. Entonces el resto había que trampearlo programando o había que coger, pues eso, digamos, uso las herramientas, tener equipos que echen una mano con el software y paciencia, ¿no? Pues casi que, pero con otra cuestión, Martínez 314 nos suelta un post muy interesante reflexionando sobre los juegos para un solo jugador y los juegos multijugador y nos pregunta que, bueno, qué opinamos de que Titanfall sea un título sin campaña tradicional y si creemos que esto va a ser una tendencia en el futuro. Yo creo que sí, pues una tendencia, ¿eh? El otro día lo pensaba y digo, joder, da pena no tener una campaña, pero luego dices, joder, con las mierdas que se hacen por ahí, a lo mejor es que no las hagan. Yo creo que se va a ver bastante en esta generación que no haya campaña. Por desgracia ya lo estamos viendo, no solo en Titanfall, también lo hemos visto en el Planta vs Zombies y lo vamos a ver en muchos más juegos, ¿no? Solo multijugador y monojugador, nada. Pero oye, al menos también tenemos la otra cara de la moneda de juegos como The Order, que van a seguir apoyando al monojugador, van a seguir apoyando, digamos, a la campaña pura. Y mientras existan también esta clase de títulos, mientras haya, digamos, un nivel, mientras la balanza se equilibre, pues muy bien, oye, muy bien. Oye, monojugador está aceptado por la RAE. Jugador mono sí, al revés ya no te dan cara. Monojugador, de monojugadores está listo, ya lo pongo está yo. Lleno League of Legends. Oye, habrá juegos que, o sea, que dejará de haber juegos que tengan campaña simplemente por tener campaña y juegos que tengan multi simplemente por tener multi. Y yo creo que está bien que el estudio se centre, queremos hacer esto y centre todos sus esfuerzos en hacer algo y que lo que hagan esté bien hecho. Y si alguien quiere hacer pues un juego con una campaña muy buena, que se centre en ellos. Exacto. Nacho, antes de que cambiemos a otra cosa, tú querías apuntar. A otra cosa no, a que nos vayamos a dormir ya. Sí, básicamente. Tengo dos temas por aquí que me gustaría sacar sobre la mesa. El primero es una noticia que hemos publicado y que llevamos discutiendo unas 3 semanas, que es que MediStation revisará las notas de los análisis al publicarse parches y actualizaciones y también se analizarán productos Early Access o en fase beta. Simplemente quería comentarlo muy por encima porque hoy ha sido el día en el que hemos publicado este cambio de política que, según lo vemos, nos va a permitir hacer un seguimiento progresivo y evaluar continuamente títulos que cambian la experiencia, cambian el nivel a mejor o a peor cuando se publican parches o actualizaciones, se entiende a mejor, o cuando después de hacer nuestra crítica y probar unos servidores que están prácticamente vacíos, porque solo estamos la gente de prensa y la gente de los estudios jugando, pues acaban llenos esos servidores y el netcode petardea, pues a peor. Quería simplemente apuntarlo, forma parte de pues un debate intenso que hemos tenido y que pensamos que va a ser una forma mejor de poder hacer nuestro trabajo. Me gustaría que la semana que viene apuntadlo por ahí, si Albert está disponible y Motenay deja de jugar al League of Legends, que lo comentáramos. ¿Alguna cosa más? ¿Otra cosa más? Venga. Y esto es un tuit que me ha llegado del amigo Rafael Campo, Campo Rafa. Me decía hoy, oye, Nacho Ortiz, acabo de flipar al enterarme de que Sony solo da 1 año de garantía en PlayStation 4, cuando por ley debería de dar 2 años. ¿Es cierto? O sea, anda, Apple ha comprado Sony. No, es verdad. Se montó un debate interesante porque Apple únicamente ofrecía 1 año de garantía y en la Unión Europea la legislación vigente obliga a los fabricantes a ofrecer 2. ¿Correcto, Departamento Legal de MediStation? Correcto. Vale, pues amigo, Rafael. Rafa, oye, gracias por el aviso. Esta semana Enrique, que tiene ahí, le hemos puesto un teléfono en la oficina para que llame. Que lo investigue, a ver, que hable con Sony y pregunte, porque no es legal, desde luego. Si esto es cierto lo que nos comenta este seguidor, este oyente, vamos, tendría que rectificar sus cláusulas de garantía, porque, como repito, en la Unión Europea son 2 años para todo este tipo de componentes informáticos electrónicos. Sí, señor. Pues he hecho el apunte por un lado y la observación del último comentario por otro. Te hago caso, Nacho, y no vamos a despedirnos, que ya va siendo hora. Vamos a cerrar. Sí, sí, sí. Bueno, señores, os ha quedado un podcast variadito, ¿eh? Un poquito de todo, juegos que están a la vuelta de la esquina, análisis que vais a tener en vuestros, iba a decir manos, pero pantallas en breve, juegos a los que todavía les queda un poquito más, pero que prometen mucho, y polémica, que de vez en cuando también está bien, para que nada, nos enzarcemos en interesantes debates. Esto es lo que ha dado de sí el programa, nos vamos despidiendo, Nacho, chao. Chao, chao. Semana interesante la que tenemos por delante, con 2 pedazos de lanzamientos, quitar los que hemos hablado, Titanfall y Dark Souls 2. Voy a llamar a Salva simplemente para preguntarle las veces que ha palmado, ¿eh? No sé, ¿cómo lo veis? Salva no... Muchas, seguro que ha sido mucha. Sí, que no ha venido por vergüenza, para no tener que decirlo. No, no ha querido pasar por lo que no le preguntase precisamente. Ahora, bueno, ahora de tuiteo. Bueno, Juan, ya sabes, como siempre, tú y nuestros amigos oyentes, manteneos rocosos. Sí, señor. Rocky Mountain ahí a tope. Monte, un abrazo, chao. Hasta la semana que viene, chicos. Adiós. Hasta luego, Rolaño. Hasta luego, y oye, un saludo a Honorada 79, un fiel oyente nuestro que he estado manteniendo una conversación muy interesante con él esta mañana. Y vamos, me voy a jugar a Castlevania y ya te digo, Juan, ese libro de arte mola mucho, guiño, guiño. Bien. Ya te contaré qué tal, a ver si le echo yo también el guante pronto. Jabote, chao, tío. Hasta luego, señores, hasta la semana que viene. Alfonso, gracias, un placer, a ver si te oímos más a menudo por aquí, que sabes que eres bienvenido. Ya sabes que estoy encantado, y como sabéis, reflexionad en Noche de Oscar, porque es Kubrick y Tarantino, aún no tienen un Oscar a Mejor Director ni Mejor Película. Pues porque el Oscar es una pantomima, por eso, ¿por qué va a ser? Esto es una farsa, pero ¿cómo no se lo han dado a DiCaprio, por favor? Y se lo iba a 300 veces al modo bueno, pero ¿qué mundo vivimos? En fin. A Sandra Bullock se lo tienen que haber dado, hombre. Y grande Gravity, sí señor. Bueno, me despido de Arturo y nos quedamos aquí yo solos. Chao, Arturo. Hasta luego, a Gravity sí, pero a Sandra Bullock no, por favor, madre mía. Qué horror. Más allá de que sea Sandra Bullock, en la peli mola, mola. Mola. Efectos visuales sí, Juan, pero el resto no sé yo. Lo mejor de los Oscar, los memes de DiCaprio, Try Not to Cry. Qué grande. Venga, Enrique, vamos a despedirnos. En efecto, como decía Abe Simpson, ya nos vemos hasta la semana que viene. Recordad en efecto, que... ¿cómo es que? Recordad. Recordad que con arroba MeriPodcast en Twitter, con el hashtag MeriPodcast o bien en Zona Foro, en el hilo de comentarios de este mismo programa, podéis dejarnos vuestras preguntas, vuestras sugerencias, insultar a Jabote, cualquier cosa que queráis, previa control, para que no tengáis que llevar ningún tipo de demanda. Así que nada, hasta la semana que viene. Hasta la semana aprobamos, que viene, ¿aprobamos a Enrique o adiós? No aprobamos a Enrique, Juan. Vamos a probarle, vamos Mufiro a probarle. Mufiro no ha estado, ¿eh? Pero un psicopelado. No, bien. El pobre hombre, con todo lo que ha tenido que llevar, entre la conexión esa petardera que tiene hoy y nada, el rol, ¿no?, que supone hacer del ver, pues ya tiene bastante. Así que nada, bien, aprobado. En fin, señores, los que aprueban siempre y con notas son ustedes, que nos acompañan semana tras semana y fielmente en el directo, como unos campeones a estas horas intempestivas, o descargándonos, que también es una opción nada desdeñable y por la que, como siempre, les damos las gracias. La semana que viene más y mejor. No falten, pasaremos lista. Adiós. Prisa, chicos, vamos a ver True Detective, que acaban de echar el último episodio. ¡Dame! We'll be right back. Thank you.